Bueno, cuando quieras, Ale. El pie sería bueno, de que ustedes forman parte del colectivo LGTBIQ, LGTBIQ, y bueno, y se van a manifestar ante una campaña antiderecho, una campaña que llega a poner en duda lo que se legisló y llega a poner en duda incluso la inclusión de sus identidades Claro, en un momento claro. poniendo énfasis en una ideología de género. Bueno, ahí, digamos, nos estaría respetando lo que es la ley 26.743, que era la ley de identidad de género, una ley sancionada ya, digamos, de paso por una Cámara de Diputados, por una Cámara de Senadores, a donde hubo el consenso de la sociedad para que, digamos, esa ley salga y se aplique. Bueno, ahora estos grupos antiderechos que antes defendían lo que es el aborto clandestino, ahora también, digamos, intentan tirar abajo lo que es la ley de educación sexual integral, la cual era lo que, digamos, de lo que ellos se agarraban para decir de que no al aborto, sí a la educación sexual integral. Ahora que no salió la ley del aborto, tampoco quieren educación sexual integral. Bueno, háblame un poco del antes y el después de lo que es el reconocimiento del reconocimiento como género, ¿no? Que Sí. tienen como comunidad trans, o todas las identidades disidentes, Bueno. qué era antes y qué es hoy, ¿no? Como para poner en perspectiva a lo que está atentando esta campaña. Bueno, digamos, antes era, digamos, vergonzoso, era, digamos, penoso tener, digamos, un nombre en un documento puesto, pues, basándose en lo biológico, en lo que naciste, no teniendo en cuenta qué sentías o qué vivencia interna tenías vos. Y era bastante penoso tener que ir a lugares públicos a donde personas que no sé si lo hacían a propósito o no, pero por ahí viéndote la imagen que tenías, digamos, por ahí se mofaban de llamarte con el nombre que decía en el documento en público para avergonzarte. Después, digamos, de esta ley, por lo menos tenés digamos, ese derecho, esa garantía de que te llaman como te percibís. Y si no te llaman así, por lo menos podés, digamos, reclamar tu derecho a tu identidad, a tu autopercepción, a tu vivencia interna. Bárbaro. Bueno, vamos entonces. Hace una presentación propia y yo después lo pongo adelante. ¿Quién sos? ¿Quién sos? Bien, ¿De soy Alexandra Lobo, secretaria de Diversidad de la Martín Fierro La Rioja. Bueno, Mi nombre es no. me llamo Agustín Ortiz. Colaboro acá en, soy compañera y colaboro acá en lo que es la Presidencia Martín Fierro en Diversidad. Bueno, soy estudiante de la carrera de Psicopedagogía en lo que es la Universidad Nacional de La Rioja. Y bueno, en mi caso, escuchando y trabajando lo que es la ideología de género, escuchando también a mi compañera Alexandra Lobos acá, hace mucho hincapié, ¿no es cierto?, esto antiderecho en lo que vendría a ser lo que es la ley de educación sexual integral, avalada ya lo que es en el 2006, en el cual se empezó a aplicar y hoy en día, bueno, desde lo que es la universidad, estamos trabajando justamente en determinadas materias lo que es los talleres de educación sexual integral en los colegios, en el cual se estuvo trabajando lo que fue en el Colegio Nacional, en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús, Colegio 4, en el cual se trabaja lo que es la diversidad sexual, enseñando y dando conciencia en lo que es la sociedad, esto de percibirse el autorreconocimiento como persona, ¿no? En nuestra comunidad. ¿Podrías dar un ejemplo de cómo funciona esto de la autopercepción, del derecho basado en eso? Sí, claro, la autopercepción del sujeto es cómo uno se percibe, ¿no? Porque si vamos al caso, lo que es la personalidad del sujeto se va creando y desarrollando a medida que va pasando el tiempo de su historia lineal subjetiva, en el cual se va creando en su entorno y se va autopercibiendo de una determinada manera, que a veces esta percepción no coincide con su sexo, en el caso de lo que vendría a ser ya lo biológico, que es ya nato desde el momento del nacimiento, pero en el cual esta persona se va a ir autopercibiendo desde diferente su anatomía, en el cual los derechos que tenemos hoy en Argentina nos va a permitir lograr este reconocimiento. En cuanto a los talleres que venían, sí, las instituciones venían desarrollando en los diferentes establecimientos, sí, que mencionaste, ¿cuál fue el tipo de trabajo? ¿Si plantear algún tipo de estrategia en particular? Bien, trabajamos lo que fue la ley, lo que avala la ley, obviamente, nada raro y nada que nos desvirtuamos, sino que respetamos a nivel contenido. Trabajamos lo que es la diversidad sexual, el cuerpo anatómico tanto del hombre como la de la mujer, enseñando, en el cual hubo mucha, no había, podemos notar que no hubo una claridad en algunos conceptos, como en lo que fue la comunidad de nosotros, en lo que era la comunidad transgénero y transexual. Hubo un error conceptual en el cual nosotros pudimos implementar, con ayuda obviamente del reconocimiento y de la teoría que uno ya conoce, pudimos ayudar a aclarecer este tipo de confusión. Las metodologías que se utilizaron fueron totalmente académicas. También trabajamos lo que fue el tema de la reproducción, el tema de los tipos de cuidado, anticonceptivos, ¿no? Y así sucesivas maneras que plantean la ley. Nada que nos hayamos desvirtuado. ¿Por qué pensás que estos grupos que han salido contra la ley de ESI, que lleva tantos años sancionada, si tienen temor, tienen miedo? ¿Qué es lo que le hace ruido a ellos? De alguna manera lo podemos... Es un prejuicio social que existe. Porque estos grupos antiderechos están en contra de lo que es la ideología de género, pero ellos mismos están creando un tipo de ideología contraria social. Porque es un pensamiento colectivo que está creando, mostrando todo lo malo que puede llegar a encontrarse en esta identidad de género, dañando a la comunidad LGTBIQ+, de la cual ya está, gracias a Dios tenemos estas leyes que nos habilitan a ser personas, a tener nuestros propios derechos, con los cuales se viene luchando, que fallecieron millones de compañeras para hoy en día gozar de lo que tenemos. ¿Por qué tendría que venir alguien externo a nosotros a quitarnos los derechos? Supuestamente somos todos personas. ¿Acaso no todos tenemos derecho de elegir nuestra propia condición, nuestra propia autopercepción de ser quien somos? Autopercepción. Está bueno, porque todos de alguna manera nos autopercibimos. Exactamente. Y queremos que nos identifiquen de esa forma. En eso está, digamos, basada la ley. La ley. Porque la ley, hace, la 26.743 hace especial hincapié en lo que es la autopercepción. Porque, no es que vos tenés que tener un documento que diga soy Juan Pérez y por ejemplo puedo sentir o percibirme como Florencia y punto. Pero acá la sociedad se limita a exigirte o a ponerte en el lugar basándose en lo que dice un papel. Sí, lo peor es que la sociedad ya eligió a través de sus legisladores tener una mirada inclusiva sobre esta, sobre toda esa situación. Bueno, acá en La Rioja ya está, también se sabe, quiénes están al frente de esta campaña misteriosa, que, lo llamo misteriosa porque no, desde su inicio no dieron, la cara o no pusieron su firma. Sabemos que son los grupos de ultraderecha, de conservadores, y son, una de ellas es la diputada Karina Molina, que ya apareció lo que es en la primera campaña antiderecho ahí en el Parque de la Ciudad. Off the record, ¿hay posibilidades legales de impugnar ese tipo de campañas, ya que avanzan, que van, ya que proponen un retroceso cultural, y avanzan contra una ley. O sea,